me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Yo les doy un gusto al programa, les doy la bienvenida al programa y les doy la bienvenida al programa. Ya saben, yo soy Rome y vamos a platicar un poquito de lo que hemos chequeado en la semana, ya que vamos a hacerlo, les confieso un poquito, he estado un poco ocupado por el trabajo, pero la cuestión acá es de que encontré unas recomendaciones, dos recomendaciones. Una es una película estilo samuráis, en la época feudal de zombies, una película de Corea del Sur de 2018. Así que va a estar buena la recomendación. Quédense, más o menos vamos a hablar de qué trata. Esa es la premisa, no hay tanto como que escarbarle. Si te gustan los zombies, creo que esta película debes de verla. Y esta película se titula Rampant. Es del 2018, se sitúa en la época preindustrial o en la época feudal, prácticamente es como samuráis contra zombies, pero suena interesante la premisa. No soy muy fan de los zombies, pero imagínense, les voy a recomendar esta perlita que encontramos y también otra que es un poco drástica. Si sí, hablamos de recomendaciones, porque esta es una recomendación que ya debe estar en Netflix y la verdad se me hizo interesante, pero tiene por ahí sus demoles. Más que nada es una historia de terror o una historia de arte que tiene el pretexto de contarnos una historia de terror. Creo que se maneja así porque da un buen contexto de lo que es lo que pasa detrás de galerías, lo que pasa detrás de representantes del arte, de lo que pasa con estos entes que son corredores de arte, lo que son críticos de arte, valuadores y demás. Así que esta película, para la gente que es creadora, le va a interesar mucho porque muestra una historia de terror que está detrás de esta industria, esta burbuja del arte, por así decirlo, pero nos va contando un thriller muy interesante. Ahorita vamos a platicar porque también tiene muchas aristas, mucha historia, mucho que escarbarle a la película. No las voy a contar todo, simplemente vamos a dejarlo en un punto donde ustedes se les antoje ir por esa película. Esta está en Netflix, es Velvet Buzzsaw, que les digo, tiene un cierto encanto ya que tiene varios star talent que me sorprenden cómo trabajan. John Malkovich, René Russo, Natalia Diller, Jake Gyllenhaal. Y wow, creo que ellos sostienen muy bien la película y me da gusto ver a Natalia Diller, que la recordaremos más por Stranger Things, y qué bueno que les están dando otro tipo de papeles y fluye bien. Creo que no me recuerda tanto a este personaje de Stranger Things, pero vámonos rápido con lo que son las noticias que se nos habían traspapelado en la semana. Noticias. Hay una película, no sé si la recuerden, hay una película que se llama Confusión, que es una película mala pero divertida, ya que vemos como a un chico, al principio a un niño, qué estimado, ya que un viejito le da lo que son varios folletos para un folleto para aprender una técnica, lo que es la mano de Buda, y este convertirse en un arte marcialista, y que esta película china de pasado, bueno, nos muestra también, es como una China rural, no tan de la época feudal, es más rural, pero la cuestión acá que nos muestra cómo es que hay bandas, cómo hay tráfico, y se me hace una película cómica, pero sí tiene unos chistes de pastelazo, pero también le meten unos efectos cuando hay batallas, donde me acuerdo hay una pareja donde están tocando lo que es este instrumento muy melancólico, es de cuerdas, este tipo arpa, pero muy este instrumento de cuerdas que se llama koto, y que estaban haciendo estragos con maestros del Kung Fu milenarios. Y les recuerdo, este personaje de folletos aprende la mano de Buda, y se me hace una... Bueno, recordarán a la banda del hacha, digo, si vieron la película con confusión, recordarán esos ¿qué puede decirse? ¿Villanos? Lacras, por así decirlo. Y no, se me hace muy muy buena, mala película, pero muy buena a la vez. Pero bueno, para no hacerles tanto el cuento y recordar mucho la película, parece que va a salir la segunda parte. Y me recuerdo también que hicieron una de fútbol, también es muy mala, pero muy buena película, que al estilo Supercampeones. Yo creo que esa fue nuestra, bueno, para mí es la que película que me dice, sí, ¿por qué no hacer una película de Supercampeones? Pero es cómica, es una película que no se toma mucho en común, es una película china, y pues hacen un desastre ahí, se divierten más que nada, ese desastre muy divertido en la historia. Otra de las películas que viene en segundas partes, y dicen que las segundas partes nunca son buenas, pues no sé, esperemos que si lo sean por confusión. Y Space Jam 2, que igual será el personaje que hacía o representativo de basketball, ya ven que era Michael Jordan, ahora será LeBron James. Ya estaremos viendo cómo sale esa película, no estoy muy convencido. Le tendré mucho cariño a Space Jam 1, pero no siento que haya sido una película memorable. En lo personal, recordaremos quién engañó a Roger Rabbit. También otra película de su estilo es Cool World, que esa yo creo que la voy a volver a ver. Tengo ganas de reseñarla, hace mucho que no le vuelvo a echar el ojo. Y esa creo que me gusta quién engañó a Roger Rabbit, pero siento que tengo más recuerdos así como el despertar de la adolescencia de Cool World, porque me gustan los dos personajes, ¿no? De Jessica Rabbit y esta chica como... como tipo Marilyn Monroe, con vestido blanco, rubia, labios rojos, y no sé, me gustó mucho. También otro de los personajes que lo hacen muy bien en dibujos animados es a esta Lola Rabbit, que también ahí por ahí si tenemos un cariño especial por Zootopia y esta... Y su personaje principal, pues estaremos también identificados. O también será como un boom para Lola Rabbit, porque ha sido olvidada en estas épocas. Porque pues, ¿quién se acuerda de Lola Rabbit? Aunque es un buen personaje. Y también como que le dan un toque como a Jessica Dorman. Ahí de Game of Thrones. Pero ahí estaremos viendo qué más sucede con Space Jam 2. A mí se me hace como un rumor, pero les traemos esa noticia. Tómenlo con sus ligeras reservas. Y vámonos con la siguiente, ya que Netflix, pues ya era de esperarse, ¿no? Creo que ya no, para no era sorpresa para nadie, pero pues ya nada más es como para darle... oficialmente carpetazo a la historia de Netflix y Marvel, ya que pues, estaremos recordando que pues, Marvel ya estará jalando sus propias producciones a su streaming, No sabemos si estará transformando por ahí streamings de Fox o creará su propio streaming para llevar sus series, películas y, ¿por qué no?, la parte de Marvel que nos interesa, y le dan carpetazo a lo que es Punisher y Jessica Jones. Que el, híjole, Punisher, ya estaremos platicando cómo me fue con Punisher, pero sí, como que Jessica también Jones era mi novela de las 9, por así decirlo. Híjole, sí, esas series ojalá que las rescaten, porque sí son buenas. A mí se me hacen muy interesantes. Algunos como que no les gusta la parte de Jessica Jones, pero a mí sí, digo, a mí el cómic me fascinó muchísimo. Cambia un poquito de la versión de Netflix a los cómics, y de Punisher, qué decirlo. Creo que Punisher tiene muchos problemas al momento de que lo trasladan de las viñetas a la pantalla, pero a mí se me hicieron los primeros capítulos, los primeros 4 son excelentes. Es Punisher ahí, no hay más, no hay que profundizar nada. Punisher y desarmando alguna trata de mujeres, drogas, gangsters, podrán meterlo con yakuzas, podrán meterlo con el cartel de México, podrán meterlo con algún cartel acá de Centroamérica. O sea, estaría muy padre, o sea, ese tipo de historias. Y por ahí lo quisieron hacer, pero fue muy tenue, fue muy tibio cuando metieron ese tipo de historias con Punisher. Digo, hay de dónde cortar, inclusive el gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿por qué no llevarlo a Siberia? ¿Por qué no llevarlo a Rusia? ¿Por qué no llevarlo a Asia? ¿Por qué no llevarlo inclusive a Australia? No sé, hay tantas cosas de contar con Punisher que hay veces que digo, ¿por qué? O sea, los escritores, ¿qué están pensando? ¿No han echado como una ojeadita a los cómics? Hay bastantes que contar de Punisher, pero ojalá y que cuando llegue a otro streaming, si es que rescatan el personaje, si es que rescatan a el elenco de estas series, ojalá y que sí. Digo, pues, si Netflix lo estaba realizando, ¿por qué no darle continuidad como lo hizo con Lucifer? Que Lucifer, ya habíamos dicho hace mucho tiempo que es bueno, es muy entretenido, nada que ver con los cómics, pero es muy entretenido el personaje de Lucifer, y lo rescatan Netflix. ¿Por qué no hacer lo mismo con estos personajes? Pero bueno, ustedes tendrán la mejor decisión, y déjenlo en sus comentarios, háganos saber qué les pareció Punisher, qué les pareció Jessica Jones, qué tal les parece la noticia de Space Jam 2, y por qué no, Kung Fusión, ¿vieron la película? ¿Qué les pareció? Vale, vámonos rápido entonces con las recomendaciones de esta semana. Les digo que han sido un poquito breves, un poquito no tan sustanciosas, pero se me hacen muy interesantes. Esta sí, me gustaría que les echara un ojito. Vámonos rápido con Velvet, ya que Jake Gyllenhaal, híjole, wow, excelente, excelente como crítico de arte, ya que en algún momento nos sitúa en época actual. No hay nada de antaño, no hay nada de los 90s, 80s, no, en época actual, cómo se dirige la industria del arte, que es un poquito descarnada. Si a ustedes les gusta el arte, les gusta mirarlo, les gusta este circuito, pues muchas veces se vuelve, tanto en la escuela, tanto para exhibir, como para tener un espacio, como para mostrarlo, venderlo y demás, pues tiene que pasar por varios procesos, ¿no? Como por varias manos, por así decir, desde la aprobación, desde los costos y cuánto tiempo te tardas en hacer una obra o cuántas piezas son. Pero bueno, aquí tenemos que Josefina es una chica que está trabajando en esta industria, está trabajando para una corredora, una importante corredora en la película, y Josefina está como entre la oficina, entre mano derecha de lo que es Ronora, ya que Ronora, les digo, es como una corredora de arte, y se van viendo o se va distribuyendo que también hay competencia ahí de distribución de arte, corredores de arte y críticos de arte. Aquí tenemos que Josefina, pues es una, ¿cómo puede decirse? No sabemos si es una artista frustrada, no sabemos si quiere entrar o pertenecer al circuito del arte, pero entra de una manera no muy legal, por así decirlo, ya que Josefina, pues llega tarde, o sea, piensa que nada más es el glamour, las luces, sino que hay una chamba detrás del arte, ¿no? Investigación, hay elaboración, conocimientos y demás, y contexto, ¿no? Nada más es el lado como bohemio, por así, del arte. Pues esta chica empieza a llegar tarde a su trabajo, Rodora, la había dicho, creo que es mal su nombre, de Rodora, la delega, ya no va a tener tratos con clientes, y ahí era como su oportunidad de Josefina como de trascender en este mundo del arte. La cuestión acá es de que llega a su casa, llega tarde a su trabajo, y esta es la gota que derrama el vaso, y la relegan. Pero previo a eso encuentra unas pinturas muy extrañas, pero al principio sale de su departamento y nota que alguien está tirado y tiene que llamar a la ambulancia, pero le dan la noticia que este ente, al regresar a su casa, pues está muerto. Y como cualquier historia de terror, como que el vecino se murió porque esta chica vivía en un departamento, y va a investigar, ve al gato, se mete a la casa de nuevo y ve que personaje, este anciano, este ente mayor, este viejo, este personaje misterioso de edad avanzada, pues muere y abre la puerta, deja al gato y entra a su departamento, y parece que es un estudio, pero hace y ve que es un estudio y está plagado de pinturas, pero previamente le había dicho podría decirse el que va a desalojar todo ese material, lo va a echar a la basura, porque había dicho en el testamento que tenía instrucciones precisas de tirar esto a la basura. Y la cuestión acá, que entra al departamento, hace caso omiso y empieza a tomar las obras porque tienen un cierto encanto, pero en ese cierto encanto también hay como algo lúgubre, hay una textura, hay un aura que nos hace ruido, que nos hace pensar dos veces al momento de estar viendo las obras. Si bien todo este circuito del arte, crítico, curador, corredores de arte, ven ahí una mina, ya que Josefina pues es un ente que no conoce, no ha investigado, y prácticamente es una persona o es un ente maleable, y Rodora ve la oportunidad como de jalar a su galería toda esta obra, que lo hace pasar por un artista póstumo, que simplemente hay ciertas piezas y por su encanto el precio se evalúa a los cielos, ¿no? Es como el hitazo de la semana, no es el descubrimiento póstumo, y todo el mundo del arte, pues al personaje de Morph, que es Jake Gyllenhaal, pues le hace caso, ¿no? De que, oye, sabes que hay un artista emergente, pero póstumo, y hay poquitas obras, hay que disfrutarlo, hay que consumirlo, y, ¿por qué no? Ver al ir a la exposición de este artista y demás. Ahí se empieza a correr la voz de que son piezas interesantes, se empiezan a inflar y demás, pero estas piezas tienen algo turbio y especial, si bien están bien elaboradas, están llamativas, son enigmáticas, pero al parecer nos deja como un misterio, o abre el misterio esta película, que han sido elaboradas con tejido humano y con sangre. La cuestión aquí, recordemos la última petición de este hombre es de que destruyan todo. Pero ahora la cuestión es de que tienen un cierto ente que está detrás de ellos, como una cierta maldición, ya que todo aquel que se benefició de las obras, se me hace así como las monedas de plata de Pirates del Caribe, todo aquel que se benefició por las obras, pues algo extraño les está pasando. Aquí es el viaje, aquí sí de plano les contaría cómo, ¿no? Cómo, cuándo y dónde, pero ustedes tienen que ver los detalles, porque tienen que ver ciertas piezas. Puede decirse entre comillas, estoy haciendo comillas con los dedos, algunas vuelven a la vida. Se escucha medio raro ahí, pero vuelven a la vida no como, es que salen del cuadro, no, sino que generan ciertas situaciones las obras como para que estos personajes mueran. Y dependiendo cómo consiguieron o qué pieza consiguieron o cuál es su avaricia con estas piezas, son como las muertes. Les digo, es muy muy interesante, es por eso que hay que tener como en cuenta lo que es estos personajes del arte. Digo, ahí les va llevando de la mano la película, pero así que ustedes estudian, trabajan o hacen algo del arte, creo que esta película, con ese contexto, creo que les va a caer muy bien la película. Es muy amena, se va muy rápido. Les recomiendo un podescucha, que en serio, si quieren que revise también una película, pues manden sus comentarios y yo la estaré chequeando. Ahí estará saliendo el podcast, la estaré desmenuzando. Si ustedes gustan, ahí déjenme en los comentarios qué película quieren que vea, como esta de Cool World. Me gustaría volver a verla y ya con otros ojos comentarla. Esta película en serio es muy recomendable, no se aburren, te lleva de la mano. Y ¿qué hace Coco? Lo que es Natalia Diller, pues esta chica es como la secretaria, ¿no? Es la que queda en lugar de Josefina, porque esta chica se me hace muy tierna, pero chin, creo que es la que es como el gato negro, por así decirlo. Ya no sé si son las obras o es Coco, ¿no? Esta es como podría decirse, porque si bien es secretaria, pero también es como la mano derecha de estas personas. Digo, nada que ver con ella, pero Coco nunca se benefició del arte, al contrario, creo que todas las muertes a ella se le complican, pero tienen que ver la película. Y me gusta, por ahí hay algo en los créditos, por ahí chéquenlo. Y el final no es, la verdad, no vayan con una expectativa alta del final, pero es justo. Y creo que al final, bueno, el final queda como muy placentero, no sé, o sea, tiene una mezcla rara, o sea, de hablar del arte y cosas de terror, creo que van de la mano, no por la economía, no por lo descarnado que pueda ser el circuito, sino que esto que está pasando, ¿no? Como que es justicia poética, por así decirlo. Pero bueno, Velvet Buzzsaw es una película recomendable, así que vámonos rápido con otra de las recomendaciones, que es para Rampant. Debo de platicar un poquito o hacerles memoria. Corea del Sur ahorita le está invirtiendo muy bien a sus películas, y recordemos que una de mis películas favoritas de zombies fue lo de Train to Busan y la animación Estación Seúl, que si bien son de zombies, la temática son zombies, otra vez Corea del Sur pone muy muy en alto lo que es contar una historia con esas entidades, ¿no? Que comen carne y que simplemente son humanos, ya son muertos vivientes, por así decirlo. ¿Y qué pasa con Rampant? ¿Qué es lo que hace diferente? No es del mismo director, este es otro director, Sung Hong Kim, que es. Este director tiene bien a sumergirnos en una época de Corea del Sur feudal, previo casi a la industrialización de Corea, ya que podemos ver que están traficando con armas, la pólvora es lo que se está moviendo, porque si bien en esta época son las katanas, las hachas y instrumentos de campo lo que son las armas principales para esta época, si bien son pocos los diestros en utilizar este tipo de armas, las katanas y espadas pequeñas o hachas, si bien es más la agricultura su medio de vivir en esa época, pues ya empieza como la época industrial, la pólvora, los mosquetes a relucir en esta época, y no lo ponen, es como fantahistoria, no es precisamente una historia fidedigna, o sea, si hay como ciertos ciertas cosas de la historia que no van en cuenta, o sea, como que sí choca por ahí, pero después de ese bache, La temporalidad histórica no es fuerte de esta película, pero bien, si hablamos de zombies en época feudal, pues esta película pues ya automáticamente nos saca fuera de la realidad. Si bien tenemos que en algún momento están traficando con armas, pero también tienen, es como muy moderno ese pensamiento de tener un arma biológica, ya que en algún momento tienen un prisionero que se convirtió, según ellos, en demonio. Pero si bien tiene los mismos rasgos de un zombie, simplemente aquí que cambian son los dientes, que se vuelven puntiagudos. Y normalmente, como es un zombie, ya en esta época contemporánea, recuerden que el zombie era como un muerto viviente, pero al estilo vudú. Pero si bien en la época contemporánea, gracias al señor Romero, tenemos que comen carne estos zombies. Y también tenemos que en algún momento va cambiando conforme a la historia. Tenemos zombies lentos, rápidos y demás, inclusive hasta mutaciones de zombies. ¿Qué otra cosa llegamos a tener en esta película? Sí tenemos zombies, sí tenemos que corren rápido, que corren lento, que se a voluntad de director se transforman los zombies, claro está. Pero hay una cosa muy extraña aquí, que estos zombies, como aparecen, pues son intolerantes al sol, ¿no? Como que son como tipo vampiros, por así decirlo. No del que chupan sangre o cosas por el estilo. Claro, comen, beben, tienen esta sed de carne, pero como que sí son intolerantes al sol. Como que se empiezan a echar a perder, se empiezan a podrir más rápido, y tiene un cierto sentido. Si es un cuerpo ya, si es un muerto viviente, pues lógicamente ya el tiempo de descomposición pues se puede notar más con el sol, así que estos están a la sombra. ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos que están traficando con armas, pero parece que hay un malentendido. Ya, si bien se quieren modernizar un poco en este reino, que por algún paréntesis, en Netflix se llama The Kingdom o Kingdom, la película. Así que si ustedes la quieren ver, esta la pueden encontrar en Netflix. Pues las dos, la de Velvet y Kingdom, la pueden ver en Netflix. Si no, pues el Festival de Torrento por ahí la pueden estar checando. Tenemos que en algún momento hay un movimiento por adquirir pólvora, armas, se quieren renovar. Pues claro, es un levantamiento, es un auge de un reino, ¿no? Tienen que cuidar su territorio, por así decirlo, y pues la modernidad los empieza a alcanzar y necesitan nuevos artefactos para defenderse. Y el emperador o el rey, por así decirlo, de este territorio, pues ve con malos ojos el señorío de este imperio, ve con malos ojos, parece que están conspirando. Si bien está hecho a la usanza, está hecho a la antigua, pues ve con malos ojos este tipo de situaciones y lo ve como si fuera un desacato, como si fuera una traición. Inclusive por ahí le llegan a lavar el coco, que puede ser una rebelión que se esté gestando contra este dirigente. Que su hijo pues está encauzando esto, no por derrocar a su padre, sino por echarle la mano, pues los malos entendidos se llegan a oídos sordos prácticamente, y el hijo de este dirigente decide sacrificarse. En algún momento vemos a otro chico, a otro hijo de este dirigente, pues en algún momento tenemos a un señorío de la guerra, o en la mano derecha o dirigente de las tropas de este dirigente. Tenemos que todo su séquito tiene cola que le pise, y más el que dirige las tropas militares. Si bien este quiere el trono, quiere ser el sucesor de este dirigente. Recordemos que en esas épocas, pues la sangre es lo que mueve, ¿no? Es el sucesor, es el primogénito. Sí, y tenemos, claro, también al clásico hijo que se fue de bohemio, de andariego, y que en algún momento tiene que regresar, pero no regresa por el reino, sino simplemente regresa como a hacer base y se va. En otras cosas que tenemos en esta historia es de cuando regresa el chico por algún, el hijo menor, vamos a llamarlo así, regresa y hay como una tipo peste, hay ciertas cosas que están en campo. Me gusta porque está muy bien ambientado, se ve una Corea de antaño, se ve el campo. Me gusta cómo lo ambientan, y digitalmente está muy impecable también. Sí vemos un poco de CGI, poquito, pero no es como muy permisivo, como que no lo notas tan rápido. Pero la historia es la que te va llevando. ¿Cómo es que va creciendo el hijo menor, por así decirlo? ¿Cómo va creciendo el príncipe? ¿Y cómo se va desarrollando? Porque lo vemos de un principio todo inmaduro. Inclusive un poco cretino. Sí, esa es la palabra. Un poco cretino con las mujeres. Ya que en algún momento llegan a salvarlo de asesinos. Y aparte de zombies. Pues este todavía le está tirando el carro, está tratando de seducir a su rescatista, que es una chica con su padre y por ahí otros campesinos que le ayudaron al príncipe y que saben que ya murió el sucesor al trono, este primogénito de este dirigente, y que dio la vida para rescatar al pueblo que estaban pensando que estaban haciendo una rebelión, y prácticamente con su vida, con lo que le llaman el harakiri, enterrarse la espada a sí mismo y así lavar lo que es el malentendido que se dio, pues él decide quitarse la vida. Si bien es la esperanza de este chico, pues vieron que en algún momento al rescatarlo es un cretino de primera, que simplemente podemos decir que es como el Junior, es un poco vividor, pero notamos que tiene un manejo de la espada muy amplio, y es una espada muy rara, ¿se acuerdan? Muy rara. ¿Se acuerdan un poco de Berserker? Es una espada no clásica, no es una katana, pero es un poco gruesa para lo que es la historia o lo que nos cuenta, lo que son las historias de samurái, o lo que nos cuentan las historias de samurái y de ninjas. Es muy gruesa, la espada es muy gruesa, pero le sirve al personaje y le da mucho carisma a esa espada. Si bien en algún momento este chico va aprendiendo conforme va pasando la película, lo que sí tiene son como muchos espacios donde pudo haber terminado la película, pero siguen estirando el argumento y lo siguen estirando. Pero va por un buen camino porque no nos dejan con una historia que sea de dos o tres películas. Creo que la aterrizan de una buena manera, la aterrizan para que termine ahí, o sea, es finita la película. Quizá te dejan como en un continuará, pero, o sea, si quitamos un espacio de la película, un recorte, por así decirlo, o podemos ignorar que es una continuación, pues ahí hasta ahí queda la película, o sea. Si bien vemos que en el transcurso de la película el príncipe va creciendo por las experiencias, también tenemos que a su alrededor también se está yendo al carajo, porque se está infectando todo mundo de esta plaga zombie. Pero aquí lo interesante de las películas de zombie, creo que es una, ahora sí, como lo que yo me quejo luego de Godzilla, es de que los humanitos hay veces que los quieren poner como importantes, pero aquí la intriga, sí, ya sabemos que todo ese tipo de situaciones entre morir o matar para los humanos son como un motor para este tipo de películas. Pero lo interesante aquí, para no explicar un poco más, porque sí es como un spoiler, ¿no? Estar contando detalle como lo de los zombies, creo que te vende que es una época feudal. Creo que lo que lo poco o mucho que tienen estos personajes o los campesinos, como que sí te queda la intriga. Y aparte, como el pensamiento de la época con zombies, como que hace un contraste muy interesante. En serio, chequen esa película. Es divertida, no es que vayas a encontrar ahí algo que te va a cambiar la vida, no lo va a hacer. Al final de cuentas simplemente es no es tanto como reflexiva como la de Velvet, sino que esta te divierte, inclusive los paisajes son muy buenos, la construcción de esa Corea del Sur feudal es muy interesante, el pensamiento, las mujeres están bien. Pero lo que más es los combates, sí. Tenemos también lo que son el comic relief. Ese también no sé si me agrada mucho o no. Porque ustedes deciden, lo dejen en sus comentarios. Si llegan a ver Kingdom o Rampant. Así como se llama Kingdom, la pueden encontrar, o Rampant. El comic relief, no lo sé. Siento que es muy exagerado. Siempre el comic relief es exagerado en este tipo de películas. No nada más coreanas, sino japonesas o chinas. El comic relief es muy expresivo. En algún momento lo siento muy raro, como muy bobo, muy inclusive como comedia de pastelazo. Pero te vas encariñando, así que ya más o menos deben de pensar que es a donde voy con este. No se los voy a decir explícito, pero te vas encariñando con el personaje. Pero no sabes en qué momento, o sea, esa es la cuestión. No sabes en qué momento te encariñas con el personaje, no sabes ni por qué ni cómo. Hay ciertos detalles que se van creciendo también de este personaje del comic relief. Porque en algún momento vemos que sí sabe empuñar una espada, pero a la vez no, a la vez como algo así como el Drug Master, el maestro borracho, por así decirlo. Sí te quedas, esa escuela, ¿saben de qué? De Jackie Chan. Te queda con el comic relief. No sé si este personaje, digo, la verdad no soy muy ávido del cine chino, pero no sé si es así como el chistoso, el que debe de salir, ¿no? En las películas de comedia o coreanas, ¿no? Porque sí hay unos personajes que repiten, no nada más en Train to Busan, se ve que por ahí hay otras producciones que vuelven a salir los personajes, a lo mejor porque son de moda o ellos tienen como la costumbre de que un ídolo quieren verlo consecutivamente en otras películas. Y sí, y vemos que sí se repiten estos personajes, y la verdad, personajes masculinos, personajes femeninos, inclusive el comic relief, son como muy emblemáticos de su rostro. No se te olvida, como que sí empatizas, como que sí está bien casteado esta película, y sí sientes como un peligro inminente, pero no se alejan como que son idols, ¿no? Como son el personaje o el actor de moda de Corea, por así decirlo. Así que por ahí es como muy cálido el cast. ¿Qué podemos decir? Otra cosa de villano. Por ahí vemos también otra cosa que le aporta a los zombies. Por ahí vemos o hemos visto, por ejemplo, me recuerda mucho lo que es Guerra Z. Yo sé que no es una, película de zombies así que digas, qué bruta, qué bárbaro. ¿Cómo voy a citar Guerra Mundial Z? Pero hace algo muy muy emblemático, y que esta película lo hace, pero no sé ustedes si lo haga mejor o peor, déjenlo en sus comentarios si ya la checaron. Es cortarse una extremidad, no sé, digo, apenas la más emblemática que me acuerdo. Por ahí deben de haberlo hecho otras películas, pero la que más me llega o la que podemos recordar por ser una película que no es tan grata para el público de zombies sería la película de Guerra Mundial Z, que se quita una extremidad. Y de extremidad, esa estrategia de poder salvarte de una mordida de zombies se me hace muy loable, y puede ser común quizá, ¿no? El amputarte un miembro. Acá lo hacen también, les digo, la que más me recuerda a Guerra Mundial Z, digo, no me acuerdo ahorita una película de zombies que lo hagan, por ahí déjenme en sus comentarios si se acuerdan de uno ustedes, es de que también acá lo hacen, pero hay algo contraproducente en ese... En esa situación de cortarte un miembro, porque es como un sí y un no, al parecer como que se retrasa la conversión, pero sucede algo más, ¿no? Como que en algún momento, si bien los zombies tienen como en algún momento fuerza, por así decirlo, este personaje se queda como en este trip de, ¿no?, de estar convertido y no convertido. Digo, chéquenlo por ahí como y qué personaje es. Y ustedes cuéntenme si podría ser posible o no esta situación, que se me hizo interesante. Ya les dije, no es una película que diga, se acate a las reglas de los zombies. Digo, es una película zombies en época de feudal, que se me hace, para animación no hubiera estado bien, pero en este live action me sorprende la situación, o me sorprende el valor que hagan esta producción, porque no es una producción pequeña, no es una producción de clase B, es una producción que sí le metieron buenos efectos especiales, el paisaje, las cámaras, la actuación, inclusive el case me hace muy, muy bueno, como les digo, siento, si bien son como muy, muy cara de idols, inclusive cuando no te crees que la chica campesina que estaba seduciendo el príncipe joven, no te crees que es una campesina, pero de ahí en fuera te va cautivando, te vas viendo cierto carisma en los personajes. Pero bueno, en serio, chéquense esa producción de Rampan o de Kingdom en Netflix. Y cuéntenme en sus comentarios qué les parece esa experiencia de película zombies en época feudal, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones de películas, series de televisión, cómics, mangas y demás, ¿vale? Nos puedes encontrar, no te olvides que nos puedes encontrar en el blogspot La Cumancha Comics, donde podrás encontrar el podcast para iTunes, iVoox y archivos URG. Y también estamos en las redes sociales como en Facebook como La Cumancha Comics, donde podrás encontrar notas escritas desde humor hasta el podcast, hasta los videos de YouTube que hablamos un poco de juguetes. Por ahí checa, es La Cumancha Rome en YouTube. También agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, que es como Doña Sub Comics para Cuernavaca, para nuestros amigos de Baja California, como Marvel BC. Y también estamos en el grupo de Cuerna Comics, donde puedas encontrar en este grupo compra y venta de cómics, y también algunas noticias e intercambio de algunas otras curiosidades. Gracias por escucharnos y no se te olvide comentarnos. Y si te gustó mucho el contenido, compártenos. Pero eso sí, les reitero, regálenos un comentario, denos un like y nos escuchamos la próxima semana. Y nos motivan y motívenos para seguir con este trabajo, ¿vale? Hasta la próxima semana. Bye.